para que bailes este amanecer y te muevas con soltura, con sabrosura y con vaivén. Oye cómo va mi ritmo para que bailes este amanecer y te muevas con soltura, con sabrosura y con vaivén. Vente para Cumbiamba, pa' empezar a parrandear. Mira que la noche es larga, oye mi ritmo que sonando está. Vente para Cumbiamba, pa' empezar a parrandear. Mira que la noche es larga, los elegidos ya sonando están. Mira que la noche es larga, oye mi ritmo que sonando está. Vente para la Cumbiamba, pa' empezar a parrandear. Mira que la noche es larga.